gracias. Y las palmas arriba, ¿ven? ¡Muevan, muevan, muevan! ¡Échalo! ¡Que no quede duda, sense! ¡Seguimos siendo los Charros de Oro! Antes de la medianoche nunca toman la última del día. Dicen que de mala suerte no tener con qué pagar. Antes de amanezca dicen que tienen que estar en cama. No les gusta que lo miren cabizbajo al llegar. Y aunque no tengan dinero nunca se preocupan por ir a bailar. Se llama Juan. Le gusta poner música en la radio, le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro, pues te gusta brillar. Se sale de su casa corriendo como son de los tres. Pues quiere ver a sus amigos y gastarse todo el mes. Juan el cartero nunca trae dinero con que pagar. Juan el cartero siempre es el primero para bailar. Se llama Juan. Y como dice, a ver, todos juntos, vamos. Siempre lo hacemos con las palmas arriba de todos, a ver. Muchas gracias a la gente de Cone. Mirá Cholo, firma. Mirá las palmas arriba, José, mirá Cholo. Había todas las palmas arriba de todos, a ver. En vivo y en directo para todo el país. Para Chile, Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú. Para la gente de España, Canadá. Un abrazo grande a Australia también. Y esto dice, a ver. Tema que sigue adaptado a nuestro estilo, se lo queremos dedicar de todo corazón a toda la gente de Conex, a Dalila, a toda su banda, de parte del Chole de los Charros. Amores como el nuestro que eran ya muy pocos, decirles que la estuvieran sin oír deseos, ¿saben? De socar una rosa ya cosa de tontos. Y aquí no interesan ya los sentimientos. ¡Cómo va! Que se sienta con el corazón, a ver. Van desapareciendo. Amar es algo. Solo es cuestión. Así de fácil nomás. Y un amor como el nuestro. Como los unicornios van desapareciendo, amar y ser amado, estarse por completo y un amor como el nuestro no debe morir jamás. Buscar a Cristo en todo su corazón, a su familia, a todos. Hasta la próxima, amores. Gracias. Gracias por todo. Fuerte aplauso para ustedes. Chao. Gracias. Muchas gracias, señor sonidista. Gracias.